El Departamento de Grabaciones y Publicaciones de la CMC presentan al apóstol Norman Parrish con un tema que edificará su vida. Vamos a hablar en esta mañana acerca del arrepentimiento como una llave o una puerta hacia la liberación. O sea, la llave que abre la puerta a la libertad, el arrepentimiento. Amén. Escuchen la lectura. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso. Eso quiere decir en términos guatemaltecos que no sea pleitista, sino manso. Manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, los que se oponen a su ministerio, lógicamente. Los que resisten, los que se rebelan. Sí, quizás. Lo que nos da a entender de que no hay una absoluta seguridad de que esto llegue a ocurrir. Sí, quizás Dios les dé que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Y cuántos recuerdan ese versículo? Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si queremos conocer la verdad que nos va a liberar, primero tenemos que arrepentirnos de todo lo que abrió las puertas para que fuésemos invadidos por espíritus malos. Mire, la causa de todas nuestras desgracias, enfermedades, accidentes, asaltos y robos, todo es el pecado. A veces es nuestro propio pecado, a veces el pecado de nuestros ancestros, a veces el pecado en el corazón de otros que intentan hacernos el mal. Si no hubiera pecado, no habrían enfermedades, no habrían tormentos, no habrían, viviríamos en un mundo idílico. Pero el pecado abre puertas, y el diablo, que no es ni lento ni perezoso, aprovecha esas puertas abiertas ¿para qué? Para invadir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestras naciones y hacer estragos. Yo no estoy acusando al hermano Terraza de haber vivido en pecado y que eso fue la consecuencia de su accidente, la causa de su accidente. No sé su vida, no, ni me interesa saberla, porque yo no ando metiendo las narices donde no las debo meter. Pero aún el accidente fue por causa del pecado propio o ajeno. Algo abrió puertas para que el diablo lo atacara en esta forma. Inmisericordia. Porque el diablo es cruel, ¿cuánto lo saben? Y él se extralimita, él se excede, él abusa. Y trata de hacer el mayor daño posible para impedir que nosotros, con nuestros conocimientos, talentos, sirvamos a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Bueno, el arrepentimiento es esencial para la liberación y la restauración. Sigamos leyendo aquí. Si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen, dice la versión antigua. Zafarse es librarse, liberarse. La versión revisada dice, y escapen. ¿Escapen de dónde? ¿Y qué hace un lazo? Amarra, detiene. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué hace el pecado? El pecado le da derecho legal a Satanás a cautivarnos. Nos apresa, nos encierra en una oscura, hedionda prisión espiritual. El diablo es legalista. Él actúa sobre bases legales. Y lo que le concede derecho legal a Satanás de operar en nuestras vidas es ¿qué? El pecado inconfeso. Y lamentablemente, hermanos amados, nosotros muchas veces somos insensibles al Espíritu Santo. Pecamos y no nos arrepentimos, y el pecado se va acumulando, profundizando en nuestras vidas, y llega el día en que el diablo dice, bueno, ahora sí, entra acompañado por otros cuantos espíritus y empiezan a hacer averías a diestra y a siniestra. Ahora, muchas personas, quizás algunos presentes, pero la mayoría ausentes, están bajo están detenidos, limitados, apresados por un lazo de origen diabólico, lazo del diablo. Y ese lazo les impide hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Les impide. Ese lazo tiene que ser roto. Ese lazo tiene que ser quemado, deshecho. Pero eso no va a suceder hasta que ¿qué? Hasta que nos arrepintamos de lo que hemos sido y lo que hemos hecho. ¿Qué hemos sido? Pecadores. No ande justificándose, vindicándose, defendiéndose. Usted es un pecador, claro. Ojalá pecador salvo por la gracia de Dios. Pero aunque usted sea salvo por la gracia de Dios, ¿sigue siendo qué? Sigue siendo pecador. Pecador convertido, pecador regenerado, pero todavía tiene una naturaleza pecaminosa que lo constituye en pecador. Usted tiene dentro de sí una naturaleza que se llama el hombre viejo, se llama la carne, se llama el cuerpo de pecado, que lo va a tener todo el resto de su vida. No hay forma de erradicarlo. Lo podemos sojuzgar, lo podemos amortiguar, lo podemos despojar, lo podemos crucificar, pero el hombre viejo va a estar ahí. Y en cualquier momento usted, por medio de un acto de su voluntad, lo puede desatar. Y lo peor es, hermanos, es que nosotros muchas veces pecamos y nos resistimos a la idea de arrepentirnos. ¿Y qué sucede entonces? Que el diablo aprovecha para invadirnos. Dios no defiende a ninguna persona que persevera en el pecado. Claro, Él hace llamadas de atención, el Espíritu Santo redarguye, compunge. Y si nosotros nos arrepentimos, pues la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Pero si no, ni Dios mismo nos puede ni defender de ese ataque demoníaco que va a traer como resultado una penetración, una invasión de espíritus malos en nuestro ser o en nuestro hogar. Amén. La protección de Dios es condicional. Se los he dicho antes. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes y los defiende, pero ahí está la condición. ¿Acampa alrededor de quiénes? Los que temen a Jehová. Y yo les he hablado a los que han estado aquí de que el temor de Jehová es aborrecer el pecado. Y el temor de Jehová es apartarse del pecado. Entonces uno tiene que aborrecer el pecado tanto que uno se aparta de él. Pero si uno persevera en el pecado, aunque lo confiese, si uno sigue pecando, si uno reincide en el pecado tarde que temprano va a provocar una opresión, una invasión de espíritus malos en nuestro ser. Amén. Y hay muchos que vienen aquí con lágrimas de cocodrilo a chillar, a berrear, a derramar lágrimas, pero salen y siguen haciéndole de lo que han hecho siempre. ¿De qué sirve eso? La Biblia dice, el que esconde su pecado no prosperará. Ahí están los pecados inconfesos. El que esconde su pecado no prosperará ni en ningún sentido, ni espiritual ni materialmente. Más el que lo confiesa, ese es parte del arrepentimiento, es un paso dentro del proceso de arrepentimiento, el que lo confiesa. Y además de eso, ¿qué? Proverbios 28:13, y se aparta. ¿Hallará qué? Misericordia. ¿Cómo es que nosotros aseguramos que Dios nos tenga misericordia por lo que hemos sido y lo que hemos hecho. No solo confesando, sino abandonando el pecado, que fue el que inicialmente abrió las puertas para que el diablo pudiera atacar, pudiera invadir nuestro ser. Yo creo que en las iglesias hoy se habla muy poco acerca del arrepentimiento, porque los pastores no quieren ofender a nadie. Pues yo no tengo pelos en la lengua para decir lo que tengo que decir, porque yo no tengo nada que perder ni nada que ganar. Yo no debo millones por edificios y tantas cosas, porque ustedes saben que algunas iglesias tienen un presupuesto elevadísimo y tienen que jalar toda la gente que puedan jalar para que aporten para hacer todos los pagos. Y entonces no hablemos del, porque hay algunos que chupan, y no hablemos del adulterio, la fornicación, porque hay algunos que están en la congregación que tienen sus sucursales por allí, tienen sus amantes queridas, mozas, y mejor callemos, porque si se van a ir y van a bajar los ingresos de la iglesia, entonces mejor dejemos que el Espíritu Santo les hable. Pues el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros. ¿Sí? Y con no hablar nosotros estamos bloqueando al Espíritu Santo. ¿Me entienden, mis hermanos? O sea, uno tiene un mensaje que tiene que entregar, caiga como caiga. Como dijo, le dijo Dios a Jeremías, oiga, no dejen de oír. Usted dé la palabra, y claro, le costó caro porque fue a parar a una letrina, no a una Bartolina, a una letrina, hasta aquí. Ese fue el castigo de sus detractores, de sus enemigos. Pero él fue fiel en hacer lo que Dios le dijo que hiciera y decir lo que Dios le dijo que dijera, ¿no? El arrepentimiento es esencial en la salvación, en la liberación, en la sanación. El arrepentimiento es esencial para asegurar una intervención divina a nuestro favor en cualquier área de la vida. Sin arrepentimiento no hay nada. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, que el reino de Dios está cerca. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Arrepentíos, que el reino de Dios está cerca. ¿Qué estaban diciendo? ¿Quiere usted participar del reino de Dios? ¿Quiere usted recibir los beneficios del reino de Dios? ¿Quiere usted disfrutar de las prebendas del reino de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Primer paso, arrepentidos. Yo le voy a decir, hermanos, no venga a una administración pública o privada sin antes haberse arrepentido. ¿Ah? Porque está perdiendo su tiempo y está perdiendo el tiempo de los que le van a ministrar. Porque Dios no va hacer a un lado sus leyes eternas para complacerlo a usted. Y hay una ley, y es de la ley de la cual estamos hablando esta mañana, es que sin arrepentimiento no va a haber ninguna intervención de Dios a nuestro favor. No va a haber liberación, no va a haber sanidad, no va a haber nada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí. Por eso tenemos que tomar muy en serio lo que dice aquí. Ahora, el arrepentimiento no lo podemos provocar nosotros. No es, el arrepentimiento no es un pensamiento, ni es un, no es ni siquiera una decisión que nosotros tomamos de arrepentirnos. El arrepentimiento, la Escritura nos dice claramente que viene de Dios. Les voy a dar los versículos. Aquí hay uno, ya lo leímos. Si quizás Dios les dé que se arrepientan. Dios tiene que obrar en nosotros para llevarnos al arrepentimiento. Él tiene que quebrantarnos, Él tiene que convencernos de nuestra necesidad ¿de qué? De arrepentirnos. Es que el pecado endurece y el pecado enceguece. Y cuando nosotros hemos vivido en el pecado, estamos, perdonen, embrutecidos por el pecado. La mente está El pecado ha entorpecido la mente de tal manera que no nos damos ni siquiera cuenta de la gravedad de lo que hemos hecho. No le damos la debida importancia. Para muchos una aventura sexual por ahí con una mujer soltera o casada, libre o comprometida, para ellos es un pasatiempo, ¿eh? Una pequeña aventura de orden sexual. Y hasta no solo se deleitan, se jactan contando cómo, cuándo, dónde se echaron a la mujer, ¿eh? Qué triste, ¿no? Y dicen que son cristianos. Entonces el Espíritu Santo tiene que redarguir, tiene que convencer de la necesidad de arrepentirse. ¿El arrepentimiento de quién viene? ¿De quién viene? Nadie se puede arrepentir si Dios no los contrista, si Dios no los convence de su necesidad. Como dice la Biblia, dice 2, 3 testigos, queda establecida toda palabra. Vamos a buscar otro versículo. Y está en Hechos capítulo 11. Tomen nota de esto. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento. ¿Quién fue el que les dio arrepentimiento? Dios. ¿Y a quiénes les dio arrepentimiento? A los gentiles que habían vivido hundidos en el paganismo, en el animismo, en toda clase de creencias falsas, pero Dios los tocó por medio de su Espíritu Santo y les dio un arrepentimiento para que creyesen a la verdad. Amén, hermanos. Arrepentimiento. ¿Viene de quién? De Dios. Ahora, si usted está endurecido a causa del pecado, usted debe empezar a clamarle a Dios y decirle, Señor, dame un corazón arrepentido. Fuertemente, continuamente, usted debe decirle, Señor, ayúdame a entender la gravedad de lo que yo he hecho. Y ayúdame a sentir el dolor, la tristeza que yo debía sentir a causa de mi mala conducta. Amén. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Versículo, capítulo 7, versículo 9. Si tiene Biblia, abra, lea, porque es necesario que mostremos interés en estos pasajes bíblicos, ¿no? ¿Qué dice 2 Corintios 7, 9? Ahora me gozo, porque no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Fuiste contristados. ¿Quién los contristó para llevarlos al arrepentimiento? Dios, por medio de su Espíritu Santo. Dice, habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque el dolor, que es según Dios, ¿qué hace? Obra arrepentimiento. ¿Pero qué clase de arrepentimiento? ¿Qué dice ahí en la Biblia, hermanos? Alguien que me lea el versículo en la versión, revisión, perversión que usted tiene en la mano. Porque hay versiones buenas y otras no tan buenas. Arrepentimiento para salvación. De lo que no hay que arrepentirse, ¿no? A mí me gusta la versión antigua y me aferro a ella. Cuesta comprarla, pero sí hay lugares aquí en Guatemala donde la venden todavía. Y algunos me dicen, ¿y usted por qué lee la versión antigua? Porque yo soy anticuado. Yo soy de otra generación, de otro siglo. Y usted también, usted nació en el siglo pasado. ¿Ah? Pero aquí, ¿sabe lo que dice aquí? Que Dios los contristó para arrepentimiento saludable. ¿Ah? Saludable. Un arrepentimiento que produce ¿qué? Salud integral. alma, cuerpo y espíritu. Ahí solo da a entender que es arrepentimiento para salvación. No, hermanos, es arrepentimiento, salvación, liberación, sanación, para todo, para que nosotros vivamos una vida saludable, que seamos sanados en todas las áreas de nuestra vida, sanidad física, sanidad interior, que Dios nos sane el cuerpo como también el cerebro. ¿Ah? Necesitamos sanidad en el área de las finanzas, necesitamos sanidad en el área de las relaciones familiares, necesitamos ser sanados en todas las áreas de nuestra vida, pero para eso primero tenemos que arrepentirnos de todo aquello que nos daña, que nos estorba, todo aquello que abrió puertas para que el enemigo invadiera esas áreas que hoy están en una situación patética. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, vamos a ver otro versículo acerca del arrepentimiento. Estamos hablando del arrepentimiento como una llave o clave para la liberación y todos los demás beneficios del reino de Dios. Hechos 17. Hechos 17. Bueno, miren lo que dice aquí. En el versículo 30. Hechos 17. Este es el mensaje, el famoso mensaje de Pablo en el Areópago, que era el templo de la cultura en la ciudad de Atenas. Ahí se reunían los más insignes pensadores, ahí estaban los sabios. Se reunían a discutir todo lo que se refiere a las letras, las artes. Y a Pablo lo invitaron ahí a dar un discurso, con la esperanza de poderse burlar de él, ¿no? Entonces Pablo habló acerca de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el versículo 30, dicen: pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, imagínense, llamando a los sabios de Grecia ignorantes. ¿Se sentirían ellos felices con lo que dijo Pablo? Pablo le está diciendo de una forma sutil: Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ¿cómo lo estaba llamando a ellos? Ignorantes. Ahora denuncia, y es una palabra bien fuerte, no solo ahora declara, sino que denuncia, es un término legal. Ahora denuncia, ¿a quiénes? A todos los hombres sin excepción, todos los hombres, ¿de dónde? Del mundo entero. Denuncia a todos los hombres en todos los lugares, ¿que qué? ¿Cuál es la exigencia divina? El arrepentimiento. Todos los hombres, todos los lugares están llamados a arrepentirse. Eso quiere decir que no hay un solo ser humano que no necesite arrepentirse. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es general. Si tú no te has arrepentido, tienes que arrepentirte, porque si no va a suceder en tu vida lo que dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día, y ese día se acerca, en que Él va a ¿qué? A juzgar, te va a juzgar a ti, y a ti va a juzgar a toda la humanidad, al mundo entero, ¿por medio de quién? Por aquel varón. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. Dios constituyó a su Hijo juez. La Biblia dice en Juan capítulo 5 que Dios no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo entregó en manos de su Hijo. El que se va a sentar en el trono para juzgar a la humanidad en el día final no va a ser el Padre, va a ser ¿quién? El Hijo. Va a juzgar al mundo. Y aquí dice: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Hoy no hay justicia en Guatemala. ni en ningún país de la América Latina, ni en ningún país del mundo. Porque aquí, hermanos, vamos con una cantidad de dinero, puede uno sobornar. Puede que haya alguna excepción, pero puede uno sobornar a los abogados, sobornar a los jueces, sobornar a cuanta persona tenga que ver con el ramo judicial del gobierno. Yo no estoy acusando a nadie en particular, pero yo sé, hermanos amados, de las grandes injusticias que se han cometido en Guatemala. Un pobre se lo lleva a la trampa. Un rico con dando dinero para una fianza, etcétera, etcétera, se va a su casa, arresto domiciliario, bueno, escapa. Por ahí traspapelan todo el expediente, se pierde y cuando menos piensan, el hombre no solo salió libre, sino que se fue a Europa a disfrutar sus millones, que se pepeñó, que se robó. No hay justicia. Pero la Biblia dice que cuando Cristo juzgue al mundo, ¿lo va a hacer con qué? Con justicia. Dice, por aquel varón al cual determinó, ese es Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Noten bien que en el versículo 30 habla de la necesidad del arrepentimiento y el versículo 31 habla de la necesidad de la fe. Usted no puede actuar en fe si no se ha arrepentido. El arrepentimiento nos paraliza de modo que no podemos activar la fe o ejercitar la fe que Dios puede haber puesto en nuestro corazón. El arrepentimiento y la fe van mano a mano. ¿Lo quieren ver? Bueno, no estoy dando una cátedra acerca del arrepentimiento, como quizás la debía dar. Pero aquí en Hechos capítulo 20, versículo 21, dice, testificando a los judíos y a los gentiles, eso quiere decir las dos grandes divisiones de la humanidad. Porque según la Biblia, los que no son judíos son gentiles. Si usted no es de raza judía, entonces ¿usted qué es? Gentil. Y no me venga a mí con el cuento de que usted es judío y por eso se va a hacer mesiánico. ¿Ah? Pues según yo entiendo, yo tengo sangre judía. Pero no por eso me voy a convertir al mesianismo. Yo estoy muy satisfecho, muy feliz con Cristo. Y no necesito de nada más. ¿Ah? ¿Para qué quiero yo danzas y ritos judaicos para acercarme a Dios si yo tengo entrada directa por medio de Jesucristo a la presencia de Dios? Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, dejemos ese tema porque ese es el que más me exalta y me irrita ahorita. Bueno, pero leamos lo que dice aquí en el versículo 21, testificando a los judíos y a los gentiles, las dos grandes ramas en que está dividida la humanidad. Arrepentimiento, primero ¿qué? Arrepentimiento para con Dios. ¿Y luego qué? Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento ¿y qué más? Y fe. Pero en ese orden. Sin arrepentimiento no hay verdadera fe. No hay fe salvadora ni liberadora. Y ese es el problema de la mayoría de las campañas que celebran los connotados evangelistas, que no llaman al pueblo al arrepentimiento. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Levante su mano, reciba su salvación. Y si no se han arrepentido, es un engaño. La gente cree que es salva y no lo es. Y a los 2 meses, 6 meses, están caídos. Volvieron atrás, volvieron al mundo, volvieron a pecar. Hermanos amados, no están caídos, si ellos nunca se han parado. El diablo los engañó a hacerles creer que eran salvos, pero si no se habían arrepentido, no, miren, no hay salvación sin arrepentimiento y no hay liberación sin arrepentimiento. Es esencial Dios denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan para salvación, para liberación, para sanación, para experimentar el poder de Dios en cualquier área de la vida humana. Pasemos a Mateo. Vamos a parar en un momento. Yo tengo que ir a El Salvador hoy. No sé si puedo cruzar la frontera con esto de los paros y todo lo que está sucediendo en las fronteras, en los aeropuertos. Pues yo voy a emprender viaje y voy a llegar hasta donde pueda llegar. Tengo un compromiso en San Salvador a las 6:30 de la tarde. Bueno, veamos en Mateo. Y tengo que buscar el versículo, hermanos, porque aquí está. Mateo 21:32. Mateo 21:32. Tenemos que parar pronto y entrar en un tiempecito de ministración. ¿Qué dice aquí 21:32? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras, ¿no?, le creyeron. Y vosotros, estaba hablando a los fariseos, viendo esto, no os arrepentisteis. ¿Para qué? Para después creerle. ¿Cuál es el orden? Primero el hombre tiene que arrepentirse de todo lo malo que ha sido y todo lo malo que ha hecho. Y entonces Dios, por el Espíritu, va a ayudarle a activar su fe y extender su fe hacia él para recibir el milagro que necesita, sea de salvación, sanidad, liberación o provisión económica. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿cuántos están convenciendo de que el arrepentimiento es indispensable? No solo para la liberación, para cualquier intervención de Dios en nuestras vidas. Indispensable. Eso quiere decir que usted tiene que confesar su pecado y no solo confesarlo, sino estar dispuesto a qué. Ya lo dijimos, y apartarse de él, abandonarlo, renunciarlo, sacarlo de su vida, con el firme propósito de no volverlo a cometer jamás. No les oigo decir amén. Bueno, pues miremos esto rapidito. Proverbios 5:22 tengo aquí. Proverbios 5:22, donde dice, nos da a conocer, hermanos amados, de que el pecado es la causa de la opresión y la causa de la cautividad de nuestras vidas. ¿Qué dice aquí? Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas o las ataduras de su pecado. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos prende. Y no está hablando de prender en el sentido de encender, aunque el pecado inflama las pasiones. Pero está hablando de prender en el sentido de ¿qué? De atrapar. De atrapar. El pecado atrapa, el pecado detiene, el pecado encierra en una oscura prisión. Aquí lo dice, sus propias iniquidades, las cuerdas de su pecado. Entonces, hermanos, la pérdida de la libertad es producto ¿de qué? Del pecado. ¿Y quiere usted salir de esa situación en que vive? Una enfermedad que los doctores han declarado incurable, una adicción a una sustancia que está destruyendo su vida, una pasión que hierve dentro de su cuerpo, irresistible hacia algún pecado de orden sexual. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Y comenzará el proceso de Dios. El proceso de liberación integral. Por eso dice arrepentimiento saludable para salud en todas las áreas de la vida. No vaya a creer, hermanos, que la liberación solo es echar fuera dos, tres demonitos para que usted siga viviendo como le da la regalada gana. No. La liberación abarca e incluye todas las áreas de nuestra vida humana. El Espíritu Santo tiene que operar en nuestro carácter, en el área de la salud, en el área de las finanzas, tiene que operar en el área moral, en el área intelectual, en el área emocional, todo. Claro, es un proceso. Que no vaya a pensar que usted viene, voy a ir con el hermano Norman, va a orar por mí y todo queda arreglado. Pues yo puedo orar con usted media hora, una hora, y Dios va a hacer algo, porque tantos testimonios, hermanos, miles. Ya con 40 años de ministerio en el área de la liberación, son miles las personas que dan testimonio. Pero el proceso después tiene que seguir, porque nosotros somos como la cebolla. Hay una diferencia entre manzana y cebolla. Las dos son redondas, es cierto. Y las dos pueden hasta ser del mismo color, porque hay unas cebollas así grandotas que son rojas como la manzana. Pero hay una diferencia, la manzana es sólida. ¿No es cierto? En cambio, la cebolla está formada ¿por qué? Por capas. ¿Y saben lo que yo hago? Cuando ministro a una persona, le quito una o dos o tres capas. Sí, se inicia el proceso, pero el proceso tiene que seguir. No se confíe que con haber recibido administración una vez, con eso ya se arregló todo. Se le han quitado las primeras capas, pero queda expuesta el resto de la cebolla para que se siga el proceso hasta acabar con todas las capas. Y Dios a veces en una primera liberación trata con una cosa, una maldición, una hechicería, pero el proceso no ha terminado. Por eso es bueno que ustedes, si pueden, se formen el hábito, por lo menos por un tiempo, de venir los miércoles. No quiero que abandonen su iglesia, pero si tienen libre el miércoles, vengan y Dios va a seguir el proceso, va a seguir el proceso. Cada miércoles Dios va a hacer algo más en su vida, con la palabra, con la oración, y usted va a recibir más y más y más liberación. Amén. Noten bien que la causa de todos los males que afligen a la humanidad es el pecado. El pecado cautiva, oprime, etcétera, etcétera. Abre puertas a una invasión de espíritus malos y esos demonios no van a salir aunque ore por ustedes. Harold Caballero, Sergio Enrique, Edmundo Madrid y todos juntos le pueden rodear todos los apóstoles que hay en Guatemala y hay como 20, ¿eh? ¿Ah? Y usted terminará igual o quizás peor, ¿no? Si usted no sé qué, se arrepiente. Pero como nosotros no podemos provocar el arrepentimiento, solo Dios lo puede provocar por el Espíritu, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé, que tenga misericordia de nosotros, viles pecadores, perdone, no es por... No es el deseo de insultarles, pero eso es lo que usted es. ¿Quiénes admiten que son viles pecadores? Levante la mano y si no, yo se la voy a ir a levantar. Somos. Claro, perdonados, lavados con la sangre de Cristo, pero todavía el pecado reside en nosotros. Y si nosotros nos rendimos ante las pretensiones de ese hombre viejo, pues vamos a seguir pecando y pecando y vamos a seguir teniendo problemas en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos que Dios nos ministre, que nos imparta un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento sincero, para poder ser liberados primero del pecado y después de sus consecuencias. Amén. Bueno, yo creo que es tiempo de parar. Yo les podría hablar horas, porque para eso soy bueno. Pero vamos a orar. Voy a pedirle a la hermana Nancy que venga. Bueno, mejor voy a pedirle a la hermana pastora de allá del Mezquital, venga esa mamita. Esta es una sierva de Dios que ha levantado una linda obra allá en un lugar tan terrible como el Mezquital. Ahí donde la ve, ¿eh? Dios la usa. Yo quiero que ella, pónganse de pie y vamos a orar, que ella nos dirija en una oración de arrepentimiento. ¿Está bien? Primero usted ore y después llévelos a ellos a repetir palabras en las cuales ellos se arrepientan de lo que han hecho. ¿Está bien? Que Dios la use, porque no es fácil, mamita. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Jesús, estamos ante tu presencia. Queremos agradecerte, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia es en nuestras vidas. Señor, tu presencia es en medio de nosotros hoy, Señor. Señor, nosotros en esta mañana nos despojamos, Señor. En esta mañana nosotros confesamos, Dios eterno, estar ante tu presencia. Y ante tu presencia, Señor, estamos desnudos. Ante tu presencia, Señor, estamos transparentes. Ante tu presencia, Señor, estamos despojados, Señor, porque tú nos miras con ojos de gracia y de misericordia. Queremos pedirte en esta mañana que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú tomes este tiempo, Señor, que sea tu misericordia obrando en esta mañana en medio de nosotros, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sean vistas una vez más en nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Señor, aquí estamos, disponemos nuestro corazón, empieza a disponer su vida en esta mañana. Señor, disponemos nuestras vidas, Señor, disponemos nuestro corazón. Señor, abrimos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, porque estamos necesitados de ti. Estamos necesitados que tú nos mires, Señor, a través de tu gracia y a través de tu misericordia, Señor. Y en esta mañana queremos venir arrollados, humillados, de todo corazón delante de tu presencia, Señor, y queremos pedir de tu perdón. Hoy nos venimos, Señor, a presentar en total arrepentimiento, Señor. En esta mañana confesamos nuestros pecados, confesamos en el nombre de Jesús toda clase de pecado en nuestras vidas, Señor, aún los pecados por omisión. Queremos hoy confesar nuestros pecados, queremos confesar, Señor, que te hemos ofendido, que te hemos fallado, que hemos cometido pecado delante de ti, Señor, pero en esta mañana queremos confesarlo, queremos confesar. Y ahí en esta mañana empecemos a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, trae en este momento a mi vida, a mi corazón, a mi mente. En este momento que el Espíritu Santo nos empiece a indicar de qué pecados específicos nosotros nos tenemos que arrepentir. Señor, dile al Señor en esta mañana: Señor, trae a mi mente en este momento, a través de tu Santo Espíritu, que tú empieces a traer a mi mente. Tal vez puede ser pecado de adulterio, fornicación, pecado de mentira, pecado de orgullo, pecado de envidia, pecado de religiosidad, pecado de legalismo. No importa el pecado que nosotros tengamos, hoy lo vamos a entregar al Señor, pero vamos a traer a nuestra mente a través del Espíritu en este momento, aún las cosas tal vez minuciosas, tal vez el enemigo nos quiere engañar y decir: no, eso no es pecado, pero aún el orgullo, la envidia, el egoísmo, todo eso en nuestros corazones, hoy le vamos a entregar al Señor. Señor, trae a nuestra mente en este momento toda clase de pecado que nosotros tengamos que confesar. En este momento empieza a decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, trae en este momento a mi vida, trae en este momento a mi mente de qué pecado yo me tengo que arrepentir, de qué pecado, Señor, yo tengo que confesar en esta mañana. Yo tengo que confesar esta clase de pecado en mi corazón. Y ahora, Señor, ya que tú tienes ahí en tu mente que el Espíritu Santo te está motivando, no dejes ni siquiera una raíz, una cosa pequeñita en tu vida. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo trayendo a nuestras mentes de qué pecado, de qué cosas, aún minuciosas, sencillitas, pero el Señor está ahí a través de su Santo Espíritu. Y hoy vamos a renunciar y nos vamos a arrepentir. Empieza ahora a confesar: yo me arrepiento en este momento. En voz alta, hermano, que se escuche nuestra voz, que se escuche nuestra voz. Yo me arrepiento. Vamos a confesar nuestros pecados ahí. Tal vez no lo va a gritar, pero entre sus dientes que se escuche, al menos que usted mismo lo pueda escuchar, y vamos a empezar a confesar. los pecados específicos que hoy tengamos que confesar. Señor, yo confieso el pecado de orgullo. Señor, yo confieso el pecado de envidia. Lo que usted tenga ahí en su mente y en su corazón, empieza a confesar. Yo confieso este pecado. Yo me arrepiento de este pecado. Empieza a decirlo, hermano. Empieza a decirlo. Empieza a decirlo. Tal vez no a gritos, pero que usted mismo pueda escuchar. Pero que empiece a desatar el pecado que tenga en su vida y en su corazón. Empecemos a confesar, empiece a confesar. Yo confieso en esta mañana. Empecemos a confesar todo pecado que hay en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo confieso mi pecado, yo me arrepiento. Empiece a hablarlo, hermano, dígalo, dígalo, expréselo. Delante de Dios, Él conoce lo profundo de nuestro ser, pero necesita que nosotros abramos nuestros labios y empecemos a decir: yo me arrepiento de este pecado, pecado específico. Si usted tiene problemas con la mentira, pues diga: yo me arrepiento en este momento de la mentira, yo me arrepiento del adulterio, yo me arrepiento de aún de la falta de búsqueda de la presencia de Dios, yo me arrepiento de esto. Empieza a confesar, abre sus labios, abra sus labios. Todos tenemos algo que confesar hoy al Señor, algo tenemos de qué arrepentirnos. Empieza a confesar sus pecados, abra sus labios y confiéselo en esta mañana. Señor, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras iniquidades, confesamos nuestras rebeliones, aún actitud de rebeldía. Señor, confesamos en esta mañana. Abra sus labios, hermanos, confiese, confiese. Yo me arrepiento de la rebeldía, yo me arrepiento del orgullo, yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Yo presento este pecado. Aleluya. Eso es, hermanos, seamos sinceros. No esconda nada, no niegue nada. Sea bien claro, dígale: Señor, yo he pecado en este y este sentido. Nosotros no tenemos que saberlo, pero tiene que salir de su corazón en confesión. Muy bien. ¿Cuántos necesitan ministración hoy? ¿Creen que necesitan que alguien se acerque y ore con ustedes en esta mañana? Levante su mano. Voy a pedirle a los jóvenes y a las hermanas. Aquí está Almita, aquí está Ana María. Párense y busquen ustedes una mujer de mayor edad. Los jóvenes, busquen a los jóvenes, una persona o una pareja con la cual puedan ustedes orar. Especialmente la gente que está aquí por primera vez necesita ministración. Algunos ya han venido y ya han recibido por lo menos algo de parte del Señor, pero no queremos que nadie se vaya que vino. Muévanse, hermanos, a buscar. ¿Ah? Deje que el Espíritu Santo le muestre. Aquí quiero, hermana pastora, venga a orar por esta muchacha, que Dios procede, prosiga el milagro de restauración en su vida, siga reprendiendo, porque todavía hay necesidad de liberación. Vamos a ver, ahí ese jovencito, eso está bueno. ¿Vos venís con deseo de que oren por vos? ¿O querés orar por alguien? Venite a orar por alguien, entonces. Eso es. Véngase, véngase, véngase, papá, y venga a orar por este varón aquí. Venga, empiece a usar la autoridad en Cristo. Bueno, ore fuertemente, no solo ore, sino reprenda. Ya voy a orar por ti. Yo personalmente voy a orar por él. Bueno, necesito a alguien que venga a orar aquí, con este varón que está rodeado en la presencia de Dios. Véngase, papayito, te ore por él. ¿Hay alguien más que necesite oración? Cuando terminen de orar por la persona, van a pasar a otro. Tenga paciencia, hermanos, los que necesiten oración. Aquí hay una dama, una hermana que necesita administración. Vamos a ver si hay alguien que nos ayude. Si no, espérese un ratito que venga, hermana, venga a orar por ella. Dios la puede usar, claro que sí. No, pero aquí, con esta hermana, que es la que pidió oración ahorita. Eso es. Y no solo ore, reprenda. Y apte y ordene que salga cualquier opresión de su vida. Aleluya, eso es. Si usted se siente desmayar, se debilita y siente que va a perder el sentido, pues póngase de rodillas o siéntese en su silla, porque no queremos que sufra una caída y pueda golpearse. Bueno, sigan ministrando, hermanos. ¿Quién más necesita ministración? ¿Hay alguien más? Eso es, pero duro, con fuerza. El reino de Dios se hace fuerza, y solo los valientes, los violentos, lo arrebatan. Ore con autoridad. Ate, reprenda, ordene que cualquier fuerza demoníaca salga de la vida de los hijos de Dios. Y ahora con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, ordenamos que los espíritus malos que han atormentado, oprimido al pueblo de Dios, empiecen a agitarse, empiecen a manifestarse. Sí, en el nombre de Jesucristo. Yo les exijo, les requiero que obedezcan, que se sujeten a la obediencia de Cristo Jesús, que se rindan. Ya no pueden seguir resistiendo, ya no pueden seguir oponiéndose a lo que Dios quiere hacer en la vida de los hijos de Dios. Por eso los ato, los reprendo, los despojo de todas sus influencias malignas. Suelte, suelte, suelte, suelte ahora mismo a los hijos de Dios. Satán, Lucifer, Belcebú, salen, salen, salen, salen, salen. Los diferentes espíritus malos, no importa cuál sea su nombre, no importa cuál sea la misión que han venido a cumplir de parte del príncipe del mundo y el Dios del siglo, Satán. Sal, suelta, suelta las interioridades del ser. Sal de esos lugares ocultos, de esos lugares profundos donde ustedes han hecho una obra maléfica. ¿Sí? Deshago toda hechicería, deshago toda maldición, deshago todo lo que estorba, todo lo que impide una manifestación completa, poderosa de Dios en la vida de los hijos de Dios. Vete, vete, vete, suelta, suelta, suelta, suelta enemigo, suelta enemigo, suelta enemigo. Sal de la vida de ese joven, sal de la vida de esa mujer, sal de la vida de los hijos de Dios. Eres un intruso, eres un impostor. Estás ocupando un área de la vida del hombre o de la mujer que no te pertenece. Estas personas son redimidas por la sangre de Cristo Jesús, son miembros de la iglesia de Jesucristo, son ciudadanos del reino de Dios, y ustedes, demonios, tienen que salir. Salen, salen, salen por las vías respiratorias. Ahí se están moviendo, suben, suben de las partes profundas del ser. Salen despavoridos, salen perseguidos por los ángeles de Dios. Terror, espanto llena el corazón de los enemigos de Dios, de los enemigos de Dios. Suelta, suelta ahora mismo, suelta ahora mismo, eso es. Y déjese ministrar, hermano, déjese ministrar, hermana. Deje que el Espíritu Santo haga la obra en su ser. Dios lo ha traído para consolarle, para fortalecerle, para renovarle, para liberarle. No se vaya sin la bendición que Dios tiene aparejada para usted. Reciba, reciba, reciba, reciba, reciba lo que el Espíritu Santo le quiere impartir. Así es, así es. Sí. Agáchense y ore cerca del hermano. Es que debemos haber un identificador y empiece a reprender, no solo de lejitos. Vamos, ya con fuerza, con ánimo, con fuerza, con ánimo. Aleluya. Siga, siga, siga, hermano, ministrando, siga clamando. Dios está haciendo maravilla. Hay personas que están quebrantadas, están derramando sus lágrimas, están siendo liberados de esas fuerzas invisibles de maldad. Hermano y hermana, usted que está recibiendo la oración, deje que salga de su ser toda esa opresión, toda esa aflicción. Sale ahora mismo a través de las vías respiratorias. Se desvanece. Salen esos demonios. Salen esos demonios. Tienen que salir. Los hemos atado, los hemos reprendido, los hemos sujetado a la obediencia de Cristo Jesús. Y esos demonios tienen que salir fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Humíllense por la poderosa mano de Dios y Dios los va a liberar, los va a restaurar. Ahora mismo, y ahora mismo, con el poder de Jesucristo. Sigan, hermanos, sigan clamando. Sigan orando, sigan clamando, sigan orando. Necesitamos dejar nuestro orgullo a un lado y someternos a Dios. Yo sé que no es fácil dejar tal vez que un joven, una señorita nos ministre. Nosotros nos creemos a veces súper espirituales, nos creemos ya gente de vasta experiencia y resentimos que alguien más joven, más tierno en la fe, venga a orar por nosotros. Pero yo les voy a decir la verdad, hermanos y hermanas, Dios puede usar a cualquiera. Si usó la burra de Balaam para tratar con su siervo, pues nos puede usar a nosotros también. Déjese usar, no deje que el diablo lo condene, no deje que el diablo lo humille. Levántese con alas de águila y reclame la bendición de Dios para su vida y para la vida de los demás. Sigan orando, hermanos, hasta que queden satisfechos. Si algunos están de pie y quieren sentarse, Dios les puede seguir ministrando en cualquier posición en que usted se encuentre, de rodillas, de pie, sentados, postrados, arrodillados, como Dios le ponga en su corazón.